de a conciencia, la clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito, esto no es llegué y pegué, esto lleva sus añitos, Rafael, pa' tocarse como es. Ay, nene, esta es la lección completa. Esto no viene en los libros, no se enseña en la academia. Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se premia. Que te busque.